quebramos el récord hoy esta noche. ¡Dar un fuerte aplauso! Mil abrazos y mil besotes a cada uno de ustedes. Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto. Hasta luego, chao. Buenas noches. Qué gran voz que tenía esta mexicana. Música popular, cada tanto, bueno, sí, nos refugiamos. Hace un rato escuchábamos la guitarra prodigiosa, en realidad los dedos, para ejecutar esas 6 cuerdas de guitarra eléctrica de Jeff Beck. Pero bueno, ahora nos metimos un ratito, ¿por qué no?, con música, qué bueno, que tiene que ver con el bagaje popular. Manchester United y Manchester City empatan 1-1. Una polémica, Neri, porque bueno, uno interpretaba que había posición adelantada en el empate del equipo rojo. Sí, así es, lo acaba de empatar Bruno Fernández para el Manchester United. Previa posición adelantada de Rashford, bueno... Poco importó. 1-1 están igualando Manchester United y el Manchester City a 9 del final. Vale destacar que Julián Álvarez aún no ha ingresado. Sí lo está haciendo Lisandro Martínez, ¿no? 2 campeones del mundo siendo parte de este cotejo. Bien. Del otro lado del aire de la radio aparece un amigo de la casa, columnista en horario central. Podríamos decir, como es el caso del señor Gonzalo Alcácer. Arroba Gonalcácer, mi viejo amigo, ¿cómo estás? Querido, buenos días para todos, ¿cómo andan? Bien, mi viejo, bien, bien, esperando que llueva. No está lloviendo en Buenos Aires, no llueve en la Argentina, el cambio climático, no me voy a poner ahora en ecologista, ni mucho menos, pero bueno, evidentemente nos va conmoviendo también esto. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, vamos a hablar de ese tema también aquí en nuestra columna, por supuesto. El tema de la sequía, que nos está preocupando a todos, porque mientras está vigente este problema climático, vamos a tener problemas también con la alimentación, seguramente en el posterior, ¿no?, de todo esto. Hay varias cosas que quisiese mencionar en el día de hoy, aparte de este tema, con respecto a un enero que no solamente no tiene lluvias y que tiene temperaturas lógicas de verano, también con temperaturas muy elevadas en la política, ¿no? Como por supuesto, para arrancar a hablar, el proyecto que el Frente de Todos presentó en la Cámara de Diputados inicialmente, dentro de los 26, 27, si no me equivoco, son los que van a convocar a sesiones extraordinarias a partir del 23 de enero. Uno de los principales habla del pedido de juicio político del Poder Ejecutivo, de este gobierno, a los jueces de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a hablar de este tema porque los diputados de la comisión se van a reunir, de la Comisión de Juicio Político, se van a reunir este martes ya para impulsar el proyecto que ingresó formalmente a la Cámara, que lógicamente hace hincapié en el fallo por la coparticipación que benefició a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la autoimposición también del presidente de la Corte, Rosati, como presidente también del Consejo de Magistratura, y los escandalosos chat filtrados en el último tiempo. Esta es una iniciativa que tiene como desarrollo 84 páginas con los antecedentes y el pedido de remover a los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que seguramente también serán llamados a la comisión para poder escucharlos propiamente dicho, cosa que a ninguno de los jueces les estaría gustando, ¿no? Por supuesto, este problema es un problema que también va a traer reflejado en una defensa a ultranza de la oposición, en este caso representada por los diputados en el Congreso de la Nación, viendo que si esto avanza no estarían dispuestos no solamente a dar el debate, sino que tampoco a sesionar en la Cámara con otros proyectos también que inician su participación a partir del 23 de enero, como bien decíamos, ¿no? Esto es algo que vamos a tener que empezar a ver con mucha atención, porque está en juego también la faz legislativa del Congreso de cara al 2023, ¿verdad? Vos sabés que en ese marco, la pregunta obligada a los columnistas, sé que por supuesto lo preparaste muy bien a la columna, porque aparte de hablar de la inflación, del juicio político a la Corte, la sesión extraordinaria, por supuesto que Carrera 2023, golpe de Estado, Lula, democracia, bueno, por supuesto que tiene que ver con el atentado o el intento de golpe de Estado al Congreso de Brasil. A los tres poderes de Brasil, ¿eh? Claro. A los tres. No sí. Solo al Congreso, ¿eh? A los tres poderes, sí. Gonzi, decime. ¿Cuál es la agenda prioritaria que debe tener el gobierno nacional, independientemente de las elecciones nacionales que se van a dar, las PASO y las generales? Independientemente de eso, ¿cuál es la prioridad en la agenda que debe marcar el gobierno nacional? No quiero dar nombres porque yo tengo algunas diferencias absolutas a esta altura del partido ya con el presidente de la Nación, pero el gobierno nacional en su conjunto necesita marcar tres o cuatro prioridades para la sociedad. ¿Cuáles deberían ser, según tu óptica? De lo que me parece a mí, principalmente hay dos prioridades que están marcadas en el tuit de mi columna del día a la fecha. Uno es la inflación, claramente, ¿no? Tenés que seguir batallando contra este problema que no es actual, que es bastante, bastante viejo, pero que ha llegado a un nivel muy alto. Estamos en 94,8 acumulada, un 5,1 mensual. Se esperaba para el mes de diciembre uno o dos puntitos menos, no se pudo lograr, si bien hay que ver la escalera de la misma, cómo viene mejorando, ¿no? Ese es uno de los temas preponderantes que tiene el gobierno, porque está claro que la puja distributiva es el problema más importante de la inflación y que los salarios están corriendo por detrás todavía. Y el otro tema para mí tiene que ver con la justicia, ¿no? Que me parece a mí que deciden absolutamente todo, incluso con referencia también a lo que estamos hablando de la inflación, ¿no? Cómo el Poder Judicial protege a las empresas grandes, a los medios concentrados también, que son los formadores de precios constantes de la Argentina. Y ahí es donde está la pelea más trascendental. Entonces, los dos pilares son esos, ¿no? La justicia y la inflación. ¿Cómo se combate? Bueno, son temas que debemos seguir charlando. Me parece que inicialmente el pedido de juicio político a la Corte, el llamado también a revisar uno de los proyectos para las sesiones extraordinarias que tiene que ver con el Procurador General de la Nación, para dejar de mencionar al Procurador Interino Casal, por ejemplo, tienen que ver con con poder ver qué es lo que sucede con el Consejo de la Magistratura. Son pautas iniciales preponderantes a la hora de combatir este problema, porque el Poder Judicial ya ha hecho sus intentos de golpe blando constante estos años, ¿no? Y después el tema de la inflación, que venimos hablando también de ¿Por qué el gobierno no puede llevar a cabo unas políticas económicas a largo plazo y las planificaciones de la misma para poder torcer esa brecha tan tan fuerte que se viene dando en escalada a partir de del gobierno anterior a la fecha? Tenemos que ver también quiénes son los formadores de precios, cómo generan su rentabilidad, que son fastuosas, y si se comparan a esos niveles de rentabilidad como lo tienen, Arco Molino, Ledesma, La Anónima, los mismos de siempre, ¿no? La Anónima, por ejemplo, tuvo una rentabilidad del 250% en comparación solamente al 2021. Claro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando los niveles de ganancias a nivel mundial de las empresas de alimentos, en el por ejemplo, en Francia, en Estados Unidos, no tienen que superar el 10%. A ver si nos entendemos ahí, ¿no? Un poquito. Claro, y cuando vemos que los impuestos también no son muchos que lo que pagan, por ejemplo, del 2012 al 2019, es un promedio del 11,2%. Y si nombramos a Aluar, por ejemplo, a Ledesma, a la Anónima, entre otros, baja el 5,3%. O sea, imaginémonos de dónde estamos hablando de inflación también, porque siempre hablamos de qué es lo que hace el gobierno y qué es lo que no hace para poder combatirlo. Pero tenemos que saber de dónde viene y para dónde va. ¿Por qué hablamos de puja distributiva también, no? Porque la puja distributiva es en cuando los salarios alcanzan a formarse un poquito, se los llevan y se los chupan las empresas alimenticias, claro, ¿no es cierto? Claro. Esos son para mí son los dos temas más trascendentales que tenemos que ver. Después, lo preocupante está en cómo va a funcionar el Congreso este año, de qué manera van a sesionar. Se está viendo que las cosas no están claras, ¿no? En ese sentido, y ya para ir cerrando, esa mirada internacional, porque hiciste una mención y me parece que vale la pena también, hay un hilo conductor siempre, y eso uno no lo programa. ¿Sabes que no lo programé? Porque en un momento determinado, cuando hablas con diferentes columnistas, antes de que haya salido tú, salió Patricio Cristino, que habló más que nada de la faceta local o provincial, pero José de Guisa interpretaba, por lo menos me interpelaba a mí, entendiendo que hay una nueva manera de hacer política por un sector que está en contra de la política, ya no importa si es de izquierda o de derecha. No me gusta hablar tampoco de sectores progresistas, porque en un momento determinado tenés que embarrarte las patas y darte por lo menos cuenta de algunas situaciones que son puntuales, que son prioritarias. Y me interesó mucho lo que decía José Guisa, y me parece que para cerrar tu mirada internacional, y te pongo en auto al respecto, venga. Nada es irreversible, porque uno interpretaba que Evo Morales iba a ser prácticamente asesinado, se salvó prácticamente de milagro, bueno, en realidad hubieron algunos actores, un gesto importante del presidente de la nación, pero Lula da Silva parecía que iba a quedar en el ostracismo y no volvió, o no iba a volver, mejor dicho, pero termina siendo importante. Y él hace una mirada con respecto a, bueno, vino la dictadura militar a destruir el país, vinieron gobiernos neoliberales a destruir el país, sin embargo el país se volvió a poner de pie. Entonces me da esperanzas, pero es necesario que Brasil y que Bolivia o que Perú puedan romper esas líneas, imagino yo. Sí, a ver, lo que sucede en Brasil no es sorprendente, pero es muy preocupante, por supuesto. Bien. ¿No? Cuando venimos analizando aquí en nuestra columna que las derechas no son democráticas, lo decimos con todas las letras, lo marcamos permanentemente, ni que hablar de estos claros ejemplos de golpe de Estado, ¿no es cierto? Que son financiados. Tenemos que saber que estos golpes de Estado están financiados por alguien. Y sabemos cómo están confabulados permanentemente, operan de una manera sideral, siempre de la misma manera, ¿no? Estamos viendo que uno de los ex ministros más importantes de Bolsonaro estaba atrás de la policía de Brasilia, ¿no? De la policía militar de Brasilia, de cómo dar vía libre a los manifestantes para llegar a los organismos de Estado, ¿no? Digo las más importantes, me refiero a la justicia, al Congreso y a la Casa de Gobierno, o sea, los tres poderes. Entonces, esto hay que marcarlo. ¿Cómo? Sí, claro. No, que hay que marcarlo bien en negrita. También como así lo que sucede en Perú, que evidentemente el pueblo sale a las calles porque ya no tolera más la investidura de un Congreso Nacional con unas legislaciones antiquísimas que han sido puestas en aquel momento para sacar a cualquier presidente, principalmente en su momento a Fujimori. No hay presidente que pueda gobernar ese país, más allá de que podemos estar de acuerdo o no con sus determinadas ideologías. Así tampoco se puede, no funciona la democracia. A Chile también le cuesta, ¿no? Chile también le cuesta. Vemos que Boric tiene intenciones, pero no puede llegar al Congreso, por ejemplo, hacer una Asamblea General y Constituyente. Entonces, la pelea en América Latina por los derechos es muy, muy importante. Y tiene que tener un ímpetu revolucionario que yo veo que aún falta, ¿no? Claro. Y en el caso de Brasil, y para darle un marco a lo que yo decía en la columna, Lula está siendo y va a salir mucho más fortalecido por sus medidas de gobierno actualmente contra los golpistas, que lo vemos con una firmeza grandilocuente. Te mando un fuerte abrazo, Gonzi, cuídate. Una buena semana para todos. Chau, hermano. Chau.